comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Che, que bo, che, que bé, che, que a gust. És un dia fantàstic o no? Este dimecres ja 15 d'octubre d'esta primavera, no vol entrar la tardor, eh? Che, que bones temperatures, che, quin solet més bo. Quin dia més especial. Gràcies per compartir-lo en esta gran família que sou els oients d'esta casa. Per molt de temps que passa i moltes noves tecnologies que arriben a les nostres vides, este invent de... Bueno, ahí també hi ha debat, si va ser Marconi o va ser Tesla, el primer que se li adjudica la paternitat d'este magnífic invent que és la ràdio, i que avui també, gràcies a les noves tecnologies, el podem disfrutar i el podem compartir. I dic que per molt que més noves tecnologies arriben a la nostra vida i ens comuniquem per WhatsApp i per xarxes socials i per punyetes i sense fils i això i allò, gràcies a, no sé, gràcies a Déu i al Pardal d'Alcoi, que diu mon pare, la màgia de la veu com a expressió del sentiment de l'ànima humana, si se vol dir així, i permeteu-me que me posi així un poc estupendo al arrencar el programa, ens unix en esta meravellosa màgia que és la ràdio. Pues gràcies per acompanyar-nos, per estar així, per compartir el dia a dia de València en València Abierta, que és esta ta casa, així en la 97.7. I a més així, en valencià, de les nostres coses. Sí, val, pots escoltar a tres ràdios, no dic jo que no estiguen bé, magnífics professionals i tot el que tu vulguis, però lo de casa, xicona, xicon, lo de sí, sí, en la 97.7. I començava jo en esta perorata del tema de la veu, perquè no és bonico que a les 7 de la vesprada València s'apare, se silenci, la València fallera i la no fallera. I València no ens referim no només a la ciutat, sinó en general una part important d'amants de la festa. S'apare el món, perquè està tot el món esperant una telefonada i una veu. Que bonico, no? Una veu d'emoció, de sentiment, de plor, habitualment, entre enormes botons i xinglots apareixen les veus de la que serà la fallera major infantil de València i la fallera major de València d'este exercici. Che, m'aborrone i tot, m'aborrone i tot. Pues no, imagineu-vos, és que teniu el sentiment faller més a flor de pell. I així tenim una fallera major, escoltem, de primeríssima categoria, de la falla Escalante Marina del Marítim. Què tal, Simó? Com estàs, Filaïlla? Molt bé, avui és un dia molt bonic, a mi m'agrada molt el dia de la... Sí, el dia d'avui i de demà és molt xulo, no? En l'hemicicle és un lloc molt especial, tots els presidents, tal. Jo tinc que dir-te que sempre me cau una llagrimeta, eh? Normalment mai he tingut la sort de tindre una fallera major de València en ma casa ni prop, no? Ojalà este any canvi la cosa, que tenim candidat a Cabanyalera, no vaig a dir res perquè tampoc vull adelantar-me, però sí que... No, te poses en la pell, no, del que està sentint la seva comissió, la seva falla, inclús les pròpies falleres majors, és algo molt, molt especial per als que volem la festa, clar. Dos coses. Una, bueno, dos coses de moment, després anirem parlant de més coses. Però una, quan te cau la llagrimeta, o sigui, vull dir, quan t'agarra l'emoció i això, sí. Vull dir, és més en la xiqueta, és més en la... quan és més en la jove, és més perquè se... t'empeltes un poc també de l'emoció de la xicona que està allí, que no pot parlar, perquè t'imagines, no sé, com no, a mare no. De la teua filla, clar. Un bon dia. Per supost. O és emoció en estat pur, de sentiment, no? Mira, ahir estava editant el tall, que ara després d'un ratet vaig a escoltar, i ja és que se me posen els ulls brillosos. No puc evitar-ho, sí. I clar, jo a la meva filla, des que era xicota, d'això vaig a fer una confessió vergonyosa, val? Li faig de broma a vegades fallera major de València de l'any 2022, xiqueta Àngela Martí Ferrer. Això ho veiem moltes vegades a fer-ho, clar que sí. Espera, que s'acostume, per si li passa la vida. Sí, sí. Ma, que eres fallera, ma, que eres festera. I la segona pregunta és que vull apuntar-me així, que no el tinc, el nom de la candidata cabanyalera. En part del Remei Ruiz Cosido. I valencià, no, te parla valencià 100%. A veure si tenim la sort. Ei, que bonic. I demà la tenim per ací. De cognom? Ruiz. Ruiz? Cosido. Collons, escolta, home, com a fallera major. Clar, clar, clar. En part del Remei. Que bonic. I valencià parlant, que és una cosa bonica també. A veure, cada un s'expressa en la seva llengua i que, a veure, ningú ho sé d'això perquè parles castellà, és fenomenal i tot això, ens entenem tots i tot de cine. Però a mi una xiqueta que parla valencià. Clar. A mi m'agrada. Què voleu que vos diga? No és el cas de la el cicle faller que tanquem ara en Carmen i en Clàudia, a les que parlarem ara d'ací un momentet, però escolta, que han deixat una empremta molt especial. Ha sigut un any molt bonic, i les dues han estat a una altura realment magnífica. Però sí, sí, m'agradaria, també m'agradaria que el meu president de la Generalitat parlara valencià o la meva alcaldessa, però bueno, això són altres calces, no passa res. Cada un que s'expressa en la seva llengua de casa, que no hi ha cap problema. Home, no s'és menys valencià per no parlar valencià, home, això faltava. Mos agraden les coses de casa, però, a veure, no s'enrocinem, que ningú pensa, oh, te ximo. No, no, escolta, normal i corrent, diau. Anava a dir-te jo, Sílvia Tomàs, què tal, passa, com Ximo? Estàs? No, sí, bé, és un dia bonico. És un dia bonico, sí. Ja. Jo no sóc fallera, però jo sí que m'emociona. Jo sóc de les que plore en el terratrèmol de la Mascletà, no sé, m'eix de dins l'emoció. I a més m'agraden molt els actes que a poc a poc van adquirint ahí la forma, una forma tancadeta, que sempre són iguals, que n'hi ha un protocol. I te dic una cosa, no sóc jo de política, però si el dia de demà la Rita Barberà no està com a alcaldessa de València, la cridar a ese moment va ser diferent. Se va perdre algo, perquè cada volta que traguem els talls de les falleres, i sabeu, especial i tan particular de l'alcaldessa, és ja com a part de l'acte, no? En el Saló de Cristal, jo he estat allí i la veritat és un acte emocionant, xulo, perquè saps que a partir d'aquest moment la vida d'aquests dos, la xiqueta i la dona, canvia per a sempre, perquè ja a partir d'aquest moment seran falleres majors tota la vida. Història de la festa, història de València, efectivament. Quantes anècdotes en tants anys, de telefonades, i quants nervis. Passa també el responsable del telèfon, el senyor secretari. Pobre. La senyora alcaldessa, en aquests moments no pot fallar la línia, i n'hi ha molt de tema. Però, fi, ho fa estupendo. De veres, costa imaginar-se un altre alcalde o alcaldessa fent esta telefonada. Jo crec que hauria de passar un càsting, l'alcalde o alcaldessa de València, a veure què tal li... Perquè això és fonamental. No? A veure com obrir el sobre, què tal diu les quatre cosetes, no?, que diu abans. Sí, sí, sí, sí. A veure, sense dir que Rita no revalidarà o revalidarà com a alcaldessa, que això està per veure, primer les candidatures i després el que passa en les eleccions del mes de maig, però de veres que és consuetudinari a l'alcaldessa, és inherent a l'alcaldessa de València en aquest moment de la telefonada, i molts altres també al llarg de la festa fallera. Bueno, avui parlarem d'això perquè la 97.7 volem fer un desplegament molt especial per a que t'arribi en directe, aquest moment, per a traslladar-te tota la emoció en una programació especial esta vesprada, per descomptat, que conduirà en mà mestra Leonardo Marín, el senyoret de Castellar, i en amplio despliegue tècnico-humano d'esta casa. Ara, d'ací un ratet, ens explicarà Leo, i parlarem en les falleres que ho... el passa, Leonardo. Ja està. Vens alenant, ve alenant, correguents entre unes coses i altres. I parlarem en les... T'han posat multa, en Leo. Les falleres majors, res, tranquil·litat, n'hi ha, no? N'hi ha temps. Ha arribat. Parlem en Claudi, parlem en Carmen també, per a que mos conten eixa, en fi, empremta bonica d'un any que se tanca. Per favor. Leonardo, estàs bé? Bonico, estàs molt atabalat. Es comencem... T'has portat el mocaor, eh? Es comencem pronte a córrer ja, avui, perquè avui és un dia de carreres, eh? Però en quan l'alcaldessa crida a la xiqueta ja... Uf, estic... Estàs emocionat? Estic, l'emoció m'embarga. Pues la veritat és que tots els companys de la premsa i sim correguent a casa de les falleres, de les noves falleres majors de València, per a poder, pues això, dur les paraules a... Tu no corregues. A la nostra audiència. Ai, encara no tocava. Sospeixo que una partida de pàdel. Descansa, Lino, un momentet. Simplement volia entendre el testimoni de que estava així Leonardo Marín, que és el que va conduir este espai bonico, emotiu, informatiu i sentimental esta vesprada en la telefonada. Anem a conèixer tots la fallera i fallera major de València i infantil. Bueno, i en la veu, a més de Clàudia i de Carmen, les falleres que tanquen el seu cicle avui. I el personal, què diu? Esta emissora ja sabeu que mos agrada molt. A veure, què rasca el personal avui? Què comenten per ahí pel Facebook, Arantxa? Estan fallers total. Per exemple, Nena Maria diu: tenemos grandes falleras mayores que nos han representado genialmente. Enhorabuena a Carmen Sancho y a Claudia Villodre, que han dejado el listón muy alto. M'han agradat molt a mi, estes xiques. Sí, sí, Carmen sí. M'ha aparegut una xica molt, molt, de Déu. Sí, m'agrada moltíssim. Dis-li-ho tu, ara, d'ací un moment, que parlem d'ella. Ara li diré. Claro. Antoni Higueras diu: hola, amigos de Valencia Abierta, un besito para todos. Ahí estaré y comentando el programa en un momentito. Pepita Sanz Cortés, que dice: buenas tardes, encantada de poder escucharos un día más. Qué guapas las falleras. Hoy emociona a tope esperando esa llamada tan esperada. Arantxa, tú también estás muy guapa y los trajes que llevas son preciosos. Gracias, gracias. Después te pague. María Victoria Ramírez, que dice: hola chicos, yo sí que viví la llamada un año en el hemiciclo del ayuntamiento y salió elegida fallera mayor de Valencia una chica de mi falla. Digo, es algo bestial, los pelos de punta, la emoción a raudales y todos corriendo a la falla con una felicidad inmensa para felicitarla. Muy guay. Comenta el... comentarem, si voleu, el company Moisés Domínguez, ha fet una ressenya molt xula en el Mercantil Valenciano, el Levante, el nostre diari, òbviament, que es veu que només 3 de les 13 i 13, 26 candidates van a esperar la telefonada en el... en el casal, en el llar faller, no, sinó que van a fer un casa. Carme, cada un que trie el seu moment, però és bonico també compartir-ho, no?, en la resta de la comissió, comissions falleres de tota València, que estaran molt pendents, a partir de les 7 de la vesprada i abans. Bueno, més cosetes que farem avui, per descomptat, com sempre, en el capitán, capitán Tito Bau, a contar-nos l'actualitat més futbolera, que estem ahí pendents, se m'estan a mi les coses... Che, vaig a reproduir una frase. Sí que això frase. Està salat, que això no t'agradarà. Leonardo, che, per l'amor de Déu. Tira una quarteta d'aire, Arantxa. També. Estem ofegant-nos. Sí. Aquest és agradable. Prou, quasi tant com tu. Bueno, és mi bebida secreta. Bueno, escolta, que estem en el que esteu. Bueno, dit-ho a partir de la 1 i 5 en els esports, música... bueno, música antiga i tan antiga, música del segle XV. Sabeu que una de les catàstrofes històriques que hem viscut així en el nostre territori va ser quan l'expulsió dels moriscos en el territori valencià i arreu d'Espanya els expulsàrem aquestes pobres persones que tenien la seva cultura, la seva tradició i que eren tan, en fi, tan espanyols com els demés. Què haverà passat si al final la cultura jueva s'haverà barrejat també en la nostra i en l'essència musulmana que encara quedava pues quan el començament de diguem el quilòmetre zero d'Espanya en 1492 aproximadament, pues no ho sabem, però sí sabem com sona la seva música i s'ha encarregat de rescatar-la un grup valencià que, bueno, sembla que fan tresors en els seus discos, que és la Capella de Ministrers. Uh-huh. Caram, música que, a pesar del temps, avui l'escoltes i aborrona, i emociona. Música sefardí, de sueu sefardí. És música temporal, hipnotitzadora, absolutament. No sé, entre tu i jo no hem arribat a un acord si sonava més a copla o a fado o és una cosa màgica, perquè, a més, la veu solista femenina de Capella de Ministres és absolutament hipnotitzant. Ens encanta, parlarem amb ells. Bueno, amb Carles Magraner, que és el cap d'este projecte. Pues escoltarem la veu, efectivament, de Mara Aranda. És una fantàstica, la dama del Mediterrani, una veu realment fantàstica. I després Susana Gol, pues, es contarà tots els xafardejos. Ai, que la filla de Rocito renega de la mare, que diu que tu no eres mi madre. Això diu, mi madre és Olga, que és la dona de l'Antonio David. Patim? Bueno, ha complit 18 anys i s'ha quitat la coleta en Twitter i li ha dit a la mare la ment d'un porc a la Rocito, que jo també com a mare això. Bueno, ara comentarem això. Però per què? Què va haver alguna... En tindré una fortíssima, sí? L'ho he vist fa 2 o 3 anys, molt forta, molt forta. Imagina que no se parle. Ai, i li diu: me he alejado de ti porque me alejo de todo lo que me hace daño. Bueno, bueno, la xiqueta li diu, la vendo un port, parlarem d'això, i de la baronessa Thyssen, que ha estat en València, home, i que ha parlat en Susana Gop, també, de categoria. Ah, sí? Sí, la tinc de prop. Sí. A prop, pues, vaja. Bueno, però mira com és que no s'ha fet ni un selfie, la Susana. Però no t'has fet un selfie con la baronessa? Diu, no, és que és molt prudent. És molt prudent. Ara mos ho contarà ella tot. Molt bé, gràcies, xicones, arranquem. Vinga, va. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Porque es un centro excelente, porque es un centro excelente, porque es un centro excelente y siempre lo será. En MN4 estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Ven y consigue descuentos y premios directos en nuestra urna de los premios. Y además, si cumples años en octubre, ven y te damos 10 euros directamente para comprar en el centro. Tenemos mucho que celebrar. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio. Pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! ¿Ya se ha recuperado Leonardo Marín? Ya me he recuperado, ya estoy casi. En plenes facultats. Plena forma. Bueno, bueno, quin dia més bonico, quina vesprada més expectant per a tot el món faller, bueno, per a els valencians, no? Estem pendents, t'agrada més o menys la festa? És un... Jo penso que n'hi ha 365 dies de ràdio, val? Però després n'hi ha dies molt especials que són de transistor, que t'agrada tu dir, de transistor. I són l'últim partit de Lliga, de futbol, que tota la gent està pegada al transistor perquè no n'hi ha televisió possible. I avui és un altre d'aquests dies en els que fallers i no fallers, antes ho comentàveu bé, estaran segur apegats al transistor per tal de conèixer les primeres impressions de les fallers majors i s'ha cridat de l'alcaldessa, que com deia Sílvia Tomàs és, té una impronta molt particular d'ella, una impronta molt particular d'ella. Fallera, no plores, no llores, niña. I la verdad és que, la veritat és que sí, que és un dia super, super emocionant. A més, és un dia emocionant que visqueren les dos nostres convidades. Caram, quines dos convidades, eh? Ni més ni menys, bueno, avui sí que ja realment s'acaba. Queden apenas unes hores. A partir de les 7 de la vesprada ja coneixerem les noves falleres majors de València. Han fet un any realment, en fi, esplèndid. Han deixat una empremta també magnífica. Les falleres majors de València que avui ja sí que s'acaba. Avui ja s'acaba el somni d'un any faller impressionant per a la història, per a Clàudia Villodre. Clàudia, carinyeta. Hola. Què tal, bonica? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo llevas el día? Pues muy bien, acabo de salir del cole para ahora ir a casa de mi abuela a comer. Guache, muy bien. Ah, entonces te pillamos en el ratito que estás ahí en casa de la yaya y comiendo. Sí. De categoría, muy bien. Oye, voy a saludar a una amiga tuya. A ver si te, vale. Así la conoces. Vale. Carmen Sancho se llama. Hola. Pelailla, ¿cómo estás? Muy bien, no sabía que iba a estar Claudia también. Aquí estamos todos en buena armonía y con Leo y con Arancha Ferrer. Oye, no sé si me dice Arancha, que está llevando aquí el control, que igual alguna de vosotras tiene la radio puesta. Puede ser, porque suena un eco muy particular. No. ¿Puede ser? ¿O la tele? Bueno, la tele no, porque ay, sí, la tele a través sí de la TDT. La tengo. ¿Sí? Yo creo que sí, porque es que estoy en Carles, igual en el, a ver qué me salga. A ver. Igual en el establecimiento sí que tenía música puesta. Ah, ¿dónde te hemos pillado? ¿Dónde? En Carles. Ay, qué bien, oye, pues qué alegría que Carles tenga la 97.7 puesta. Un saludo para Carles de toda la 97.7. Muy bien. Oye, pues nada, sí, entendemos, claro, que lo quieran escuchar en el establecimiento, pero nos genera un eco, en fin, nos resulta un poco complicado. Yo creo que aunque bajen el volumen y peguen el oído, a lo mejor a un transistor, o al altavoz. No, yo ya me he salido del sitio, o sea, ya bueno, está todo. Pues sigue habiendo el mismo eco. Bueno, da igual. Adiós. A saber lo que será eso. Bueno, en cualquier caso, Carmen y Claudia, Claudia y Carmen, aunque ya os despedisteis de todo el mundo fallero hace unas semanas, yo creo que hoy llega también uno de esos días en el que, bueno, pues pasarán miles y miles de recuerdos de un año, de un sueño, un año que ha sido un sueño total y absoluto, no solamente para vosotras, sino para todas las que han tenido el privilegio de ser falleras mayores de Valencia. Y yo no sé, Claudia, cómo tiene pensado vivir esta llamada, revivir esta llamada. Yo esta llamada la voy a vivir, la verdad que muy contenta, ¿no?, por la que salga, pero la voy a vivir en mi casal con toda mi corte, y así estamos todas muy juntas. Muy bien, Claudia, así me gusta, claro que sí, con la piña, con la gran familia que habéis hecho, con toda la corte y en el casal, compartiéndolo con la comisión. Sí. Y tú, Carmen, ¿estás de faena? Bueno, esta tarde hay que dejar todo el trabajo, hay que aparcarlo y hay que estar muy pendiente de la radio. ¿O vas a estar en el hemiciclo o dónde vas a estar? No, yo estaré en casa, que también se vienen todas mis compañeras de la corte de honor, estaremos ahí merendando una horita antes y ya estaremos así para salir todas juntas hacia la casa de la elegida. Hoy crees que Carmen será el último día de, iba a decir pena, no sé si ya decir pena o nostalgia, o crees que aún te quedan muchos momentos y que te acompañará este año durante, pues, todos los recuerdos de este año durante toda tu vida. Pues si digo la verdad, hoy esta mañana cuando me he despertado todo el mundo me decía, ¿estás triste? Digo, no, me he despertado nerviosísima porque de alguna manera conoces a todas las chicas que están ahí, ¿sabes? Y me he puesto, estaba nerviosa por la que iba a salir. Penita, pues mira, yo lo que más iba a echar de menos, o pienso que más se va a echar de menos, es la convivencia con la gente. Entonces, como sé que lo hicimos el otro día en el vídeo de estudio, la gente que de verdad nos quiere, que ha sido tan importante, va a querer quedarse con nosotros toda nuestra vida. Entonces no hay que estar triste, los momentos son preciosos, pero lo que los hace únicos es vivirlos una vez. Así que no sé si esto es una especie de pensamiento o algo así que me estoy metiendo yo en mi cerebro para no estar triste o algo así, pero bueno, lo pienso así. Y tú, Claudia, en el colegio hoy te han dicho algo, igual que le preguntaban a Carmen si estaban tristes, te han preguntado a tus compañeras del cole si, bueno, pues eso, si vas a estar triste hoy o contenta o cómo ibas a vivirlo. Sí, bueno, pues yo he estado hoy toda la mañana en el cole, ¿no? La verdad que me he levantado súper contenta, como Carmen, muy contenta, pero a la vez triste, porque ya se acaba lo nuestro, nuestro año. Pero luego sí que ya cuando he ido al cole, era en plan de todos mis compañeros y las profesoras y todos sí que me decían... ¡Ay, Claudia, se te acaba! Además, Claudia, te voy a dar otra mala noticia. Y es que a partir de mañana ya no vas a tener excusa para perderte las clases. Ahora ya no puedes decir que tienes actos de fallera mayor infantil. Bueno, pero eso no es mala noticia, porque es que a veces, pues o llegaba muy tarde a casa y llegaba a las 3 o por ahí a casa... Y luego al siguiente día estaba reventada, entonces a lo mejor no iba por la mañana, pero sí por la tarde. Pero bueno, pero yo pienso que el colegio lo primero y que todos los días que pueda ir, ahí estoy. Fenomenal. Pero qué desparpajo, Claudia, es que te escucho hablar. Y mira que durante todo el año, y hemos estado en ocasiones juntos también y participando, te hemos escuchado en mil sitios y te hemos visto en mil sitios. De verdad, es increíble, Carmen. Escuchas a Claudia con qué naturalidad, con qué desparpajo ha llevado nada más y nada menos que ser fallera mayor de Valencia. En fin, claro, ha sido increíble. Oye, Carmen y Claudia, tenemos aquí en el programa también a Arancha Ferrer. Ella es también fallera mayor de su falla. Ella lleva con mucho orgullo ser fallera de su falla ahí en el Cabañal. Y como fallera y como a mí, conocedora además del mundo de las fallas, quería a Claudia y a Carmen deciros un poco su reflexión, ¿no? ¿No? De como fallera, como entendida en la fiesta, en fin, ¿cómo ha vivido este año? ¿Tú cómo les has visto a este chiquete, Arantxa? Han sido espectacular. ¿No? Mira, yo me han agradado molt les dos, Claudia i Carmen, ¿no? Jo este any tinc l'honor de ser fallera major de la meva comissió del 2015 i pensant, ¿no?, qui va ser la fallera major de l'any pròxim, Veig difícil el superar a Carmen, sobretot, perquè l'altre dia estava vent així en l'arribar a la ràdio el seu discurs de despedida, i menys mal que eren les 8 del matí i estava soles, perquè me caien les llàgrimes com a punts. I Clàudia, una xiqueta molt bonica també, molt bé. M'han agradat moltíssim les dos i suposo que per elles haurà sigut una experiència increïble. M'ho puc imaginar com a fallera de peu, pues, com a fallera major. Deu de ser espectacular, vamos, així que és un regal per a elles i el cariño del món faller segur que el tenen. Bueno, alguna recomendación para las 26 candidatas a fallera mayor y fallera mayor infantil de València que le queráis decir, no lo sé, que comprueben la línia para que sepan que hay buen tono, que avisen a todos los amigos y familiares que no les llamen. Exacto, yo creo que lo más importante es apagar el móvil personal. Sí. Sí, yo eso lo hice, la verdad, porque es que son unos momentos íntimos para estar en casa tranquila y con tu familia. Yo recuerdo ese momento hasta que entraron las, o sea, entraron los medios de comunicación, mi puerta estuvo cerrada hasta que pude disfrutar ese momento con mi familia. Uh-huh. Y para mí eso fue un momento muy bonito que todos recordamos muchísimo, y eso esencial, pues la sonrisa pase lo que pase, lo peor que te puede pasar. Es un regalo que solo 13 personas pueden vivir al año. Entonces es esto, vivirlo con tranquilidad, con mucha naturalidad y bueno, a partir de hoy tener muy presente que empieza lo bueno. Muy bien, y tú Claudia, que estabas cerca del teléfono, ¿no? Por si acaso. Sí, bueno, yo es que estaba en la casa de mi tía Lucía. Ajá. Un beso para tu tía Lucía. Sí. Y estaba allí en su casa. Entonces, pues de repente está viendo el sobre la alcaldesa, ¿no? Sí. Y fue todo súper emocionante. Yo, la verdad que lo viví con mis tíos, bueno, con Santa Lucía, con mi tía Ana, mi primo, mis padres, mis abuelos. Y yo pienso que tenía que estar ahí, que mi familia, ¿no? Y luego ya que, bueno, sí, mi hermana. Pero que yo pienso que tenía que estar ahí mi familia y luego ya que pasaran todos los medios de comunicación, pero al menos celebrar, aunque sea uno o dos minutos, con mi familia. Lo malo es que, bueno, lo malo y lo bueno, ¿no? Lo que pasa que es que mientras yo estaba hablando con la alcaldesa, ya entró una cámara y me grabó todo. Entonces a mí eso, pues no me dejó casi tiempo de hablar con familia. Mi familia, pero luego sí que ya tuve todo el tiempo para hablar con ella, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque tengo ese momento grabado. Divines, ho heu fet de Déu, eh? És molt difícil superar el que han fet Carmen Sancho de Rosa i Claudia Villodre Gómez. Habéis dejado realmente una huella imborrable, ¿eh? En toda la gran familia fallera y valenciana. Besos y que viváis el día de hoy con muchísima felicidad. Claudia, Carmen, gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso fuerte. Un beso fuerte. Gracias. Bueno, en 30 segons expliquem el desplegament que va fer esta casa per a que no se perda ni un detall de la crida a la fallera major. Jo recomiendo a todos los oyentes de la 97.7 Radio que a partir de las 7 continúen en esta sintonía, porque les tenemos preparado un programa de una hora donde van a pasar por aquí pues jurados, cortes de honor. Va a estar Begoña Morós, corte de honor de la fallera mayor de Valencia 2013. Va a estar María Tomás, corte de honor de la fallera mayor Valencia de 2010, va a estar Jaime Brunchú, va a estar Arancha Ferrer, va a estar Vicente Alventosa como jurado, en fin, César Molins. Vamos a estar todos volcados para conseguir transmitir esa emoción que nos supone a nosotros conocer a las nuevas falleras mayores de Valencia. Qué bien explicado, lo has explicado. Emocionado. Lo has contado muy bien. Y agradecido. Por supuesto. Y a las desde 7, las 7. 97.7. Que nadie se le olvide. Claro que sí. Gracias. Un dream team esta vesprada. Pero la querida de la alcaldesa, el nomenament de la fallera major de València en la 97.7. I ara, les notícies noticioses d'última hora. Este sábado celebramos el 46 aniversario de la discoteca Bunti Saler. Recuerda que los domingos estamos funcionando desde las 8 de la tarde. 46 aniversario de Bunti Saler. Si nos dices que has escuchado este anuncio, te invitamos a un chupito. Ven a celebrarlo con nosotros. Nos vemos en Bunti. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent y en nemesio.com. Servicios informativos. Actualitzem la informació. És la 1:01. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem de l'Ebola perquè la ministra de Sanitat, Ana Mato, anuncia que a les 6 de la vesprada compareixerà per a donar explicacions sobre la crisi del virus de l'Ebola. A veure com van les coses. Sí, ho farà un dia abans de lo previst, ja que demà viatja a Brussel·les per tal d'assistir a una reunió dels ministres de Sanitat de la Unió Europea. Mato va compareixer a petició pròpia, ha deixat ben clar este matí, encara que tots els grups de l'oposició ja havien sol·licitat la seva intervenció per tal d'explicar les circumstàncies del contagi de Teresa Romero, que és l'únic cas de contagi que tenim així en Espanya. Per ser l'auxiliar d'infermeria continua estable, però dins de la gravetat. Alejandro Font de Mora ha sigut elegit avui com a president de les Corts Valencianes, substituís a Juan Cotino. Sí, una elecció, Ximo, que s'ha produït en la segona votació, ja que en la primera no ha obtingut la majoria absoluta necessària. En aquesta primera ronda, la candidatura de Font de Mora havia sumat 48 vots, ja que dels 55 diputats populars, en aquest moment en faltaven 6. Els 42 vots de l'oposició han sigut en blanc. Al no aconseguir aquesta majoria absoluta, s'ha fet una segona ronda i ahir sí que ha sigut escollit, ja que el que Cotino ja anuncia o presenta la seva dimissió, la seva renúncia el passat dilluns, de renúncia a la presidència del Parlament Valencià i al seu escó de diputat autonòmic. Diu que vol dedicar-se a l'agricultura. Parlem del cas Gürtel. El president Fabra diu que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana col·laborarà amb la justícia per aclarir la financiació il·legal. Se dubtava que això anava a ser així? Té a veure alguna informació del diari Levante, no? Té molt que veure una informació del diari Levante que publica avui els companys del periòdic en portada. Fa referència a aquesta informació a un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal que col·loca l'inici de la financiació il·legal del PP valencià en diners negres 5 anys abans de la primera de les campanyes electorals que està investigant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Què significa això? Pues, segons se'n recull Levante, un acte del partit en juny de 2002 ja es va pagar en part amb fons, aquests fons B, diners negres procedents d'empreses contractistes de la Generalitat. I això 5 anys abans d'aquesta peça que està investigant el Tribunal Superior de Justícia indiquen que aquell acte es va celebrar justament quan Eduardo Zaplana encara era president de la Generalitat Valenciana. A col·lació pues, també del ple en el que avui Alejandro Font de Mora en l'Escorx ha pres possessió del seu càrrec en els corredors de l'Escorx, li han preguntat a Fabra sobre aquesta situació i ha dit que van a col·laborar en tot el que sigui necessari en la justícia per tal d'esclarir aquest assumpte que està tacant al partit. Recordem que estem parlant d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Seguim parlant de tribunals. El fiscal demana 9 anys de càrcel per a dos homes que tiraren a un altre, llançaren a les vies del tren. Va ser en Xàtiva, després de que els dos homes discutiren, no? Sí, este últim, l'home que va caigué a les vies, bueno, que va ser espintat a les vies del tren, fou arreplegat per una locomotora, se'l van dur per davant, va sofrir diverses ferides que l'han deixat incapacitat de per vida. En les conclusions provisionals, el fiscal demana també a estos dos processats que indemnicen a la víctima en més de 300.000 euros. Se'ls imputa un delicte d'homicidi en grau de tentativa en l'agravant d'abús de superioritat. Segons el Ministeri Fiscal, en el seu escrit, els fets van ocórrer el 5 de juny de 2011. El Chuy està assenyalat per avui i per demà en la secció tercera de l'Audiència de València. Una dona de 45 anys ha mort atropellada per diversos vehicles. Ha sigut esta passada nit en València. Sí, la veritat, Ximo, és que este succés estava un poc desconcertant, no?, a la policia que està investigant quines són les possibles causes. Per una banda, es baralla el fet de que la dona haguera sofert algun despiste, no?, o que estiguera creuant l'autopista de forma indeguda. Estava caminant per l'autopista B15 del Saler. Els fets ocorrien al voltant de les 9:30. Hasta allà es desplaçava una unitat del SAMU que no va poder fer res per salvar a la dona. I l'horatge, que torna la calor, xa. panorama per avui i per els pròxims dies. Calor, calor, no? Sí, tornem a pujar les temperatures. De fet, avui l'Agència Estatal de Meteorologia, Ximo, diu que pugen de forma notable, un ascens notable que es mantindrà avui, demà i probablement també després demà. La màxima ahir era de 22 graus en les hores centrals, avui la màxima prevista és de 27, en la qual cosa, 27 a 5 València, en la qual cosa no t'estranya que en les hores centrals pues, els termòmetres arriben a fregar els 30 graus, degut en part també al fet de que bufa el vent de ponent que està mantenint aquestes temperatures. I ho deixo anar, pues, apassible, no? Perquè en el cel van haver molts pocs núvols. Així que avui demà la situació va ser molt semblant, calor. Tornem a actualitzar la informació a les 2 de la vesprada. Molt bé, gràcies, César. Adéu. Més futbolera i esportiva o capitán i capitán Vicente què? Vicente Juan? Vicent Josep Pau i Miquel Josep. En Vicent Josep Pau i Miquel Pau i Miquel, caram. No, no digues Miquel. Miquel com Alcàsser. Alcàsser no és oberta. Alcàsser no és oberta. De valencià no. Bueno, de tres coses, vostè dona lliçons cada dia. Evoluciono. Alcàsser. Pues digo Miquel como Miquel. Miquel. La evolución. Escolta, usted tiene como aquell, diu, 8 apellidos vascos. Usted tiene 8 apellidos... Y si sigo... De Soca y Arreo. Tengo cerca de 12... I tots valencians. 12 apellidos valencians. Bau, Miquel, Carpi, Gasú, Noia, Cubà, Cestellera, Alarcó, Vergués. Che, i l'últim que pensé, Almudéver, que no puede faltar. Almudéver. No puede faltar. Fantástico. Un apellido... Bueno, vamos al grano. Vamos al grano, vamos al turrón, que hay mucho turrón que comentar. Pi. Última hora informativa. Rabiosa. A estas horas, la información desde el entreno del Valencia es cuál, Vicente. El berbiquí. ¿El berbiquí? El zorro berbiquí. Que nos la cuente el zorro. Salva Folgado. Salva Folgado, ahí está con siempre agazapado para contarnos la última hora, el agujero con su berbiquí. Yeah, Salva. Sería mejor un taladro, pero bueno. Pero bueno, alguna cosa para hacer. Tío, sí. Te regalará una Blackie Decker ahora per Nadal. Me mola molt Black and Decker. Sí, Black and Decker, una Black and Decker. Folgado, sí. A veure, de l'entreno de Wii... Ho hem vist tot, Ximo, Wii, No, avui no feia falta berbiquí ni taladro, se veia tot. Ah, sí, perquè era en el camp este que dona accés al pàrquing exterior, la tanca metàl·lica, ho hem vist tot. I és possible que hayan entrenado juntos los tres davanters? Bueno, hi ha hagut un moment d'aquesta sessió preparatòria que sí, però vamos, ha sigut molt... no ha sigut res significatiu de cara al cap de setmana, eh? Així encara falten futbolistes, resten encara per arribar a la majoria d'internacionals. Eren partits d'estos modificats, en camp en reduïdes condicions, hi ha futbolistes que actuen com a comodins en els dos equips. Jo crec que més enllà de la circumstància o del fet de que han coincidit durant un tram tampoc més important de l'entrenament d'estrès, res. Que ens indiqui que van a jugar junts aquest cap de setmana. Ha utilitzat una paraula que quasi estava en desuso des de l'època de Quique, partidillo modificado. ¿Modificado? No, sí, no ha evolucionat, senyor. Se me va a quedar allò. Bueno. Se me va a quedar allò. Té la seva conya, té el seu l'anecdotari, efectivament. Sí, la foto, la imatge, sí. Té gràcia. Bueno, com sí, queden sí. Estrès estèticament, però va ser molt difícil que això passi. Claro, el zorro, com és de ràdio, no li importa esa foto, però, oiga, para Levante el Mercantil Valenciano o para Superdeportes, mel. Mel de Robert. Home, per favor, se poden escriure moltes línies, Tanto. Amparo Barbeta, en fin... en fin, con su esplendor informativo para ilustrarnos también en la mañana de hoy. Amparo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, mientras estaba Salva diciendo que eso, efectivamente, lo que decía, que es pura anécdota porque faltan muchos y porque los ha juntado, pues bueno, podía haber juntado tomando una caña, que daba lo mismo, como que también ponías cara de que esto no es significativo, ¿no? Hombre, es que yo creo que lo ha dicho Salva perfectamente, faltan un montón de jugadores y ha sido, bueno, anécdota. Yo no lo estaba viendo desde donde estaba Salva, lo he visto desde una perspectiva un poco diferente y la verdad es que me ha llamado la atención. Define perspectiva diferente hasta donde puedas. No, Amparo, honesta vez. Directamente. Antes bueno, estaba en un sitio haciendo un tema y entonces vale. Lo he visto desde allí. Un sitio haciendo un tema. El sitio era un sitio y el tema era un tema. De acuerdo. Pero dejémoslo ahí, ¿no? Claro, en el suplemento del lunes se verá. Del periódico Levante. Queda desvelado, totalmente. Y la verdad es que yo creo que es mera anécdota, ¿eh? Aunque yo creo que ya tenemos todo el mundo ganas, ¿no? Que suceda eso. Yo de entrada lo veo complicado. Yo es que lo veo muy complicado. Yo creo que tenemos ganas de que se alinee Álvaro Negredo. Con el dinero que ha costado, yo creo que ya tiene que servir un poquito más que para vestir los trajes oficiales y lucirse, creo. Amparo, antes de que entremos con los cortes, que son de ayer, pero que son actualidad, sí. Pues el corte de Salvo sobre la fecha, el corte de Salvo hablando de la renovación de Alcácer, o Rodrigo diciendo que la Liga no es el objetivo. Yo he leído hoy en las páginas de Levante el Mercantil Valenciano y dado que últimamente usted se está especializando en moda deportiva. No me diga eso, ¿no? Hombre, no nos quedemos para eso. Empezó con Negredo y sus desfiles. En directo voy a hacer un especial yo del pato este que les viste ahora. Es que yo El pato. Yo ayer he leído que Amparo Barbeta de esa presentación de ayer que fueron muchos a hacer el ganso. Ha sacado que en el traje del Valencia ha molado el murciélago del escudo. ¿Equilicua? Es curioso, ¿eh? Es curioso, ¿no? Yo creo que si un jugador del Valencia se pone el traje oficial y va por la calle, nadie lo va a diferenciar respecto a un hombre que luzca ese traje, porque no hay nada significativo que sea del Valencia. Está claro que las modas evolucionan, como ha evolucionado el señor Bau, pero yo creo que es bonito, ¿no? El distintivo del Valencia, que se sepa que un jugador del Valencia lleva el traje oficial. Es cierto que cuando vaya todo el grupo, pues no hará falta porque todo el mundo sabe que es el Valencia, pero el traje es que es un traje muy sencillo y lo único que lleva diferente son unos ojales rojos, lo que pueden ser perfectamente como la camisa que en estos momentos lleva el señor Rovira. ¿Rojos o taronches? No, rojos. ¿Como el Sevilla? El que no se quita la camisa blanca, que también es del pato este, es Nuno. En Nuno Espíritu Santo siempre le he visto entrenar en la banda, siempre, el mismo modelo de camisa, lo he visto la misma. O sea, la lava, lógicamente, es que como todo. Secadora. Y un pantalón. Hidra varies, chimo. Li hauran regalat varies, trobes tu. I un pantalón ara... en el ojaleta i Sina Roset, també. Sí, senyor. No, el más estiloso. És el traje oficial. Sí, és el traje. Este és el traje oficial. Amparo té raó, vull dir, poder anar de boda perfectament a la boda de la Miquel. El traje del València, que ningú notaria que és el traje del València. Hombre, perdona. Però per què ha volat el escudo? Què ha passat ahí? A mi m'ha hecho una... No, os voy a contar un detalle que a mi me sorprendió. Yo coincidí con un jugador en el parking y cuando lo vi pensé, esto es que se va a cambiar, no ha venido, lleva el traje, lo observé y digo, no puede ser el traje oficial. El año pasado, no sé si os acordáis, tenía unas coderas bastante significativas, que entonces, vale, es cierto, no llevaba el escudo, o si no hubiera llevado el escudo, por ejemplo, el hecho de las coderas, pues ya lo hacía bastante significativo. Pero claro, ayer cuando lo vi, era un traje tan clásico, ¿no?, por decirlo así, o tan... No sé cómo calificarlo. De ir por casa, ¿no? Bueno, por casa, por ir de boda. Para ir de boda, efectivamente. Un chico joven para ir de boda. A lo mejor un señor mayor, por el hecho de los ojales rojitos o las aberturas que tiene, igual no tanto. Pero al no llevar coderas, no llevar nada, dije, este chico se ha puesto esta americana y se la va a cambiar cuando llegue al acto. Y me sorprendió cuando exactamente era ese traje. ¿Te puedo pedir tu opinión como experta? No, eso solo tienes que pedir a Susana Golf. A Susana Golf, que esta sabe noche mucho. En Valencia Directo ya tenía previsto pedírselo, de hecho va a venir dentro. Pero ¿a quién le sienta mejor el traje, Amparo? Así para ti, para tú. ¿Quién tiene mejor percha de los que ayer estuvieron en la tienda? Vamos a ver, ¿de los que ayer estuvieron en la tienda o del equipo? Del equipo, yo lo vi el otro día. Ese traje lo estrenaron para hacerse la foto oficial que se hizo en Mestalla, que es la primera imagen que tenemos de traje oficial. Lo que pasa que como el Valencia se guardó muy mucho de enfocarlo para que no desveláramos los detalles. Creo que ese día, con mucha diferencia, el que mejor le sentaba era Ante Gómez. Es que es elegante. Es que, creo. Sí, nuestro el Fred Astaire de Valencia Abierta. Sí. Y de los que fueron ayer, hay mucha gente que dice que el que mejor le sentaba era Negredo, pero yo creo... Estaba pequeño Negredo, ¿no? Estaba... Mira, no que les tiraba la sisa. Yo también pensé eso. Sí. Yo creo que el que mejor le sentaba de los tres que fueron ayer era a Rodrigo. No, eso se nota en la mano de Meriton en su comentario. No, pero... Que Meriton está a todos los lados. Rodrigo, digo. Sí, pero a mí, por ejemplo, sí que me llamó la atención que a Negredo le venía... La sisa. Porque chusteta, ¿no? Igual es porque esto tiene mucho pecho. Ojo, a ver si el traje era preparado para Alcácer. Me cago en la madre. Dime. Yo echo de menos. Te volví a preguntar para eso, ¿eh? Sí. No has dicho res, no has dicho res de que hay en la presentación de Scratches, Estiguera, Rodrigo y Negredo, pero que no estuviera Alcácer. Ya va a tirar la punta. Que tú y a reivindicar la presencia. Escúcheme, señor Berbiquí. Ayer no vio el final de Valencia Abierta, donde al señor Saforawi, dícese, de Chimo Rovira, gran defensor de Alcácer, le dije al final, esta tarde van Rodrigo y Negredo. Y eso no puede ser. O sea, es decir, no es que no lo hayamos dicho, es que nos hemos adelantado 24 horas. Bueno. ¡Hay primicia! No. Ya va a decir Barbeta. Lo dimos en el periódico. En el digital del periódico. No, en el digital no. En el papel. En el papel. Ayer lo dimos en el papel los jugadores que estaban. No lo vimos. Esto es un pique. Pero, de todas formas, hubo una imagen bastante curiosa que era la de un momento en el que. Contala, Amparo, contala. No, esa no la voy a contar. Ah, pero esa. No, voy a contar la segunda. La primera no. ¿Es el tema en el que estabas en el sitio? No, hubo una imagen bastante curiosa que es la de. Que es la de. Un momento en el que estaban cuchicheando Rodrigo y Álvaro Negredo. Y estaban ligeramente separados de Joel, ¿no? Y era la imagen de los delanteros del Valencia. Y a mí, sinceramente, ahí sí que me yo sí que eché en falta a Paco Alcácer. Porque en estos momentos es el emblema del Valencia. Absolutamente. Yo lo eché en falta. Si tú quieres vender tu imagen del club en este momento, el que vende la imagen del club, sobre todo porque acaba de. Sobre todo con todo lo que lleva de internacional, la primera imagen después del partido, creo que hubiera sido él. Aunque es verdad que hay veces que se cansa excesivamente a los mismos jugadores y siempre son los mismos los que van. No, pero el que es bandera es bandera y tiene que ejercer como tal. Yo creo para todo. Para ampliar una renovación de contrato o para. ¿Ha dicho usted ampliar renovación de contrato? Ampliar contrato. Le preguntaron a Salvo sobre este particular y dijo el presidente del Valencia. El tema de Paco Alcácer ya hace bastantes semanas que está empezando a hablarse. Lo que pasa es que esto no es un tema y hay que dejarlo muy claro. Esto es un tema donde vincula a dos partes durante bastantes años. Es un proyecto a largo plazo. Un contrato de un futbolista no es un contrato de un año. Entonces, donde te vinculas a largo plazo y donde no es cuestión ni de dificultad por una parte ni dificultad por otra. Es un proceso normal en una negociación de un contrato a largo plazo donde hay muchísimos conceptos y muchísimas variables y muchísimas posturas que nos unen y parece que puedan diferenciarnos, pero que no nos diferencian. Al final los dos queremos exactamente lo mismo. Señor presidente, esto es un despeje a córner en toda regla, ¿eh? Yo tengo que decir la pelota a córner, pero que saque el córner otro, ¿eh? Yo tengo que decir que como, digamos, oyente u observador de la presentación ayer del Ganso, que no sé por qué es rojo y no taroncha, pero bueno, en esa presentación, en el fondo Salvo, en una cosa como en otra, despejó balones fuera, porque con la venta había rumores que se esperaba que hoy se anunciara algo y dijo que no pongan fecha, y con Alcácer despeja también el balón fuera y dice que vale, estamos negociando. Yo ya lo he comentado varias veces, intuyo que va a haber problemas. 18 millones de cláusula para un goleador, con lo que se paga al goleador, es poco dinero. Estando los Toldrá, que no son precisamente amigos de Salvo, recuerden el desencuentro con Soldado y con el chaval de la cantera, que se fue nada más entrar Salvo, lo puso como paradigma de su proyecto y al día siguiente se piró, es decir, que no hay química entre ninguno y que, ojo, que Alcácer es que acaba esta temporada, acaba la siguiente. Para mí, más allá de que haya o no haya química, la realidad es que lo que se paga en el fútbol es el gol. Y en estos momentos Paco Alcácer cobra 250.000 euros. Una cantidad que a nosotros nos puede parecer... ¿Cómo? Una cantidad alta para nuestro nivel de vida, pero para el nivel de vida. Para el nivel de vida no, para el estatus que tiene un goleador es pírrica. Yo creo que el Valencia tiene que mejorar muy mucho la cantidad. No se trata de doblar la cantidad, sino casi cuadruplicarla. Y el Valencia lo que no tiene que ser, lo que no puede hacer es ponerle, quererle ofrecer una cantidad de dinero, digamos, moderada, sin que se llegue, evidentemente, no puede cobrar lo que cobra un jugador consagrado como Álvaro Negredo, que es una barbaridad, porque viene cobrando muchísimo dinero, pero el Valencia no puede ofrecerle un sueldo medio de la plantilla media y quererle poner una cláusula de rescisión del que más. Hay que buscar un punto de unión, y en este momento que converjan esas dos cosas parece que es lo más complicado. ¿Tú qué olores, Salva, en este tema? Yo creo que mientras no se tanque la venda no se va a tancar ninguna renovación, independientemente de lo que diga el presidente, que la pregunta va a ser si Alcácer se podría renovar antes de que firmara la venda Peter Lim. Después iba a contestar lo que acaben de escoltar. Yo creo que mientras no haya esa venda no se va a tancar ni la de Alcácer ni la de Parejo y tampoco la de Gaya. Pero Salva, independientemente, pero Amparo Terrao y el show de Alcácer es ridículo en comparación a lo que el Valencia paga a determinados futbolistas de la plantilla y a lo que se paga actualmente en el mundo del fútbol, teniendo en cuenta que es un davanter y que está haciendo gols. Es que a lo mejor el Valencia tenía que haber sido un pelín más listo y viendo los precedentes, que lo que ocurrió con Alba y con Juan Disco. Bernat, a lo mejor debería de haberse anticipado subirle el sueldo o darle algún tipo de premio extra después de cuando terminó la temporada pasada y ahora tenerlo un poco más contento. Yo creo también que en el tema de Alcácer hay algo, no sé si a vosotros os ha sucedido, que nos ha sorprendido a todos la evolución de este futbolista. Hace año y medio era suplente en el Getafe. Ayer fue titular con la Roja. Esa es una progresión brutal. Hace año y medio todo el mundo hablaba que el futuro de la Roja era Morata. Y ahora resulta que es Alcácer. Es que ha ido como un tiro. Por eso que yo creo que nos ha sobrepasado, digamos, a todos y al Valencia incluido. Pero luego está la teoría, también una teoría así sospechosa del señor Rovira. Es que yo soy muy... Ojo, que de tres delanteros, uno Rodrigo, que está claro que es de Meriton Holding, es el que va a Singapur, es el que va al ganso, es el que tira los penaltis, ungido por el entrenador. Por lo tanto, se supone que más favorito... Que uno más celebra los goles. Que más favorito que otros, y luego está la bomba. La bomba es Negredo. El pase de modelos, el delantero en uno. De tres, ¿quién puede sobrar? Sienta, Paco, lo tengo clarísimo. Nos vamos a cabrear la afición mucho. Sí, yo creo que el Valencia también debería de anticiparse, y al que debería de empezar a renovar ya, pero vamos, si puede ser esta semana, mejor que la semana que viene, es a Gaya. Sí. Creo que ya hay demasiadas experiencias de lo que está ocurriendo, no hay muchos laterales izquierdos en el mercado y la progresión de Gaya es espectacular. Y ahora es el momento de atarlo bien atado, porque si no volvemos a tener un problema como el que estamos teniendo ahora con Alcácer. ¿Gaya lo llevan también los Toldra? Sí. Curioso. Por eso. Bueno, ya me pongo choto y digo, Rodrigo, como choto, no estoy de acuerdo contigo. Si me pongo, en fin, pues analista y deportivo y no sé cuántos y tal y cual, sí, las posibilidades reales y le empiezo a dar vueltas desde la cosa racional, sí. Pero mi corazón valencianista, ¿por qué no podemos soñar con la Liga? Rodrigo, a ver. Sí, yo creo que sí que es exagerado, o sea, hay que tener las cosas claras. Nosotros desde dentro del vestuario, y creo que desde dentro del club también, la idea está muy clara. La idea está en Europa, está en Champions. Todo lo que sea más allá de esto para nosotros no tiene mayor importancia. Pero bueno, está claro que también eso es algo que se vive. La gente, el fútbol es pasión. Pero bueno, yo creo que la gente también tiene que ser consciente de nuestro objetivo y tener claro que obviamente no vamos a perder la Liga este año. Que no, pues Rodrigo, vamos a ver, que no vas a pelear la Liga hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Señor Rovira, Rodrigo, señor Rovira. No se me caliente. Saco el choto. No, hombre, no, ánimo, more. Vale. A usted, como no vais a poner racionales. No tenemos la plantilla al Barça. Mira, han hecho 8 goles los delanteros del Barça. Mira al Madrid, que no sé qué. Que no. ¿Pero por qué no puedo soñar? Porque... Déjame soñar, Barbeta. Porque estaba rodeado de ropa y no de balones. Entonces, en ese momento no podía pensar. A lo mejor dijo, él habló un poco sobrepasado por la situación. Claro, y no te puedes poner al día de hoy en lo que va a pasar el último partido de Liga. Si el Valencia llega al último mes con posibilidades de ganar la Liga, Rodrigo va a pelear por la Liga. Lo que pasa es que estamos hablando con una perspectiva que pueden pasar muchísimas cosas y entonces el jugador apela a la calma. Que yo creo que son dos discursos que van en paralelo. Yo prefiero escucharle decir vamos a pelear pero... el último minuto por la liga. Folgado. Folgado, a ver. No, yo creo que no puede ir más, no vamos a luchar por la liga. Puede ir de moltes formes. Vull, por ejemplo, si le pregunta por la Mateixa, Javi Fuego ahora Mateixa. Y a Javi Fuego digo, pues mira, ahora mismo nuestro objetivo es el de partido a partido. Cualquier cosa en cuanto a premi que vaya arribando conforme avance la temporada, pues perfecto, ¿eh? Y talento. Es lo que dije Javi Fuego, que yo creo que era la respuesta que tenía que dar Rodrigo. Pero yo estoy que igual de acuerdo en Amparo. Javi Fuego parla de una forma, parla por algo mejor que Rodrigo, davante de mitjans de comunicación, y ojo, que Rodrigo no parla mal, pero sí, yo creo que ahí Rodrigo probablemente la pregunta no se la espera. Y digo lo que digo, que hemos desacherado, que vamos a pelear por la liga, yo creo que se equivoca. Pero Salva, tú estabas allí. Yo creo que cualquier persona con la escenografía en la que tuvo que comparecer ayer Rodrigo, no, pero eso te dije, yo creo que es dificilísimo decir nada. Porque ya había un momento que pensé, este chico, o sea, con el micro en mano, parecía un cantante. O sea, os voy a contar un poco la escena. El rincón de una tienda. La foto era el rincón de una tienda o la esquinita de una tienda. En una parte todos zapatos. Y en otra parte una pantalla grande. Enfrente del jugador, yo qué sé, 30 cámaras, porque como mucho, o sea, el run run era que Amadeo Salvo iba a anunciar algo. Prácticamente todos los medios de comunicación de Valencia aparecieron allí. Pues con esa gente, todo el mundo esperando, a Rodrigo lo plantan solito, pero más solito que la una, sin atril y sin nada, con el micrófono en las manos y esperando a escuchar. No sabía cómo apretar el micrófono, yo creo que le salió en las uñas, se le clavaron en la palma de las manos. Y ahí, espera la retahíla de preguntas. O sea, yo creo que ya hizo demasiado contestando con esto. Le salió lo que realmente pensaba, y eso es lo que a mí me jode. Claro. Ya está. Ojo, que a Rodrigo... Ojo, me fastidia. A Rodrigo que hay que mimarlo, no se le puede hacer esas cosas. Señor Rovira. Bueno. Yo de todas formas tengo que decir que en el fondo de lo que dice Rodrigo estoy de acuerdo. El Valencia tiene que ir amagado. Así como ganamos en las últimas ligas, como fue amagados. Diciendo... Vamos chino chano, vamos a ver qué pasa. Amagaos, que se confíen, señor Rovira. Es una estrategia de Dowell. Es lo que dice Javi Fuego. Eso es. Javi Fuego va a ir perfecto, este maldito. Es que Javi Fuego está muy curtidito. Tanto en el campo como fuera, ¿no? Salva, yo le estoy dando vueltas a la cabeza que hace un momento ha dicho Chimo que él ve que Nuno festeja los goles de Rodrigo más que los otros. Sí. Yo ya estoy dándole vueltas a eso. Esa imagen no me había fijado vamos. Perdón, Amparo. Yo creo que no, ¿eh? Es que no. Yo no me había fijado, pero bueno, le voy a dar vueltas a partir de ahora. Señor Rovira, este debate es bueno porque... Folgado y Barbeta no se ponen de acuerdo en nada, lo cual enriquece Valencia Abierta. Fantástico. No, de fe, yo te digo una cosa. Nuno hoy en día, es de Alcácer que de Negredo. Yo también lo creo, ¿ves? En ese detalle también lo creo. En Negredo. Él ha dicho Rodrigo, no ha dicho Negredo. Pero Salva también va por el tema de que... Compatibles Rodrigo. Sí. Es compatible Rodrigo. Amb el Saltre 2, que es Saltre 2 chun, excepte que se cambie de sistema. Pero hoy en día, si ha escogido un davanter, Alcácer. Y el debate sobre si entra el 11 de Negredo o entra Paco Alcácer o qui siga, no el tindrem fins d'ací un mes, ¿eh? Para que Negredo pueda competir en 90 minutos, yo creo que queda un mes. Claro. Yo creo que en el debate de los tres delanteros, sí. Yo veo difícil que jueguen los tres de inicio ningún partido, a no ser que sea un partido a la remontada, los últimos 30 minutos. Pero el debate, ¿quién tiene que jugar de los tres? Yo hay uno, ya no porque sea de mérito en Holy Group, de Peter Lim, o porque sea un poco más mimado que los otros, que le veo titular siempre, que es Rodrigo. No por otra cosa, sino por su versatilidad sobre el terreno de juego. Repasando la videoteca, el gol de penalti, el famoso gol de penalti, que le dice a Dani Parejo, le llama a la banda y le dice que lo tire el chiquillo. ¿Cómo está durante el tiempo en el que el chiquillo está pendiente de tirar el penalti? ¿Y cómo celebra ese gol y cómo celebra los demás? Cuando la jornada anterior Alcácer se había pedido el penalti. Eso es. Y no se lo dejaron. Nuestro Paco se había pedido. Aquí va a haber seguimiento a ese tema. Me encanta el debate. Folgado, un abrazo fuerte. Cuidado. Berriqué. Barbeta, entonces no vas a decirnos el sitio, ni el lugar, ni el. No, qué. Dejémoslo. ¿Lo vamos a leer mañana? No, mañana no. Ah, vale. El fin de semana, pues lo leemos para contar, el fin de semana. Yo tengo curiosidad por otro tema. Dime. Antes ha dicho es Folgado. Cuéntalo, algo que sucedió ayer. Bueno. Y Amparo ha hecho una larga cambiada. Bueno, pero da igual, lo puedo contar. Al grano, sí, venga. No, que es curioso que normalmente los jugadores están acostumbrados a que cuando llegan a los sitios todo el mundo les hace reverencias y todo el mundo les tienes que esperar. Y ayer llegaron a la tienda del ganso, o del pato, como queréis llamarle, llegaron juntos Álvaro Negredo y Rodrigo, muy puntuales, creo que eran 7:10, una cosita así. 7:01 llegó Joel. Los jugadores se fueron al final de la tienda, estuvieron ahí esperando, no llegaba el presidente no llegaba. Llegó un momento en el que el responsable de marketing de la firma les dijo que acudieran a la puerta de entrada a esperar al presidente. Y estuvieron casi 10 minutos en la misma puerta de la tienda, como si fueran los porteros, tal cual, esperándole allí al presidente, con unas caras largas que no había dónde meterlos. Eso. La gente del club, hablando con Negredo, haciéndole largas, todo el mundo haciéndole la gracia, a Rodrigo igual, ya no sabían qué hacer, hasta que llegó el presidente y fue como un chispazo de... Primero de malestar y luego vamos a quedar bien. Y luego ya se entregaron totalmente a lo que estaba ocurriendo. Pero creo que el presidente llegó, eran 7:20. Imaginaros los 20 minutos que esperaron allí, sin querer que se juntaran con los periodistas, sin querer que se juntaran con la gente que estaba en la tienda. Pues, ¿sabes lo que te digo, Amparo? Que trabajan en lo que les gusta. Cobran un montón por eso, porque sufran en cositas de estas. No, pero no es el sufrir, es la imagen que los que estábamos allí, pues Osalva pero... estaba conmigo, lo estábamos viendo y era bastante curioso ver los jugadores la cara que estaban haciendo, permanentemente mirando el reloj, poniendo malas caras. Con los estrellitas que son, es verdad, y que la estrella fuera el señor Rovira, de Salvo, que también lo es. Propongo que para futuros actos del Valencia Club de Fútbol tengamos de infiltrar Amparo. Para contarnos la otra cara, que me interesa mucho más y tanto que la cara del público. Barbita, muchas gracias, muchos besos. Gracias. Mestre, entonces, ¿qué pasa? ¿Casilla titular en el Ciudad? Sí. ¿Lo has picado usted? Lo dijo Ancelotti, Carlos. ¿Lo dijo Ancelotti? Sí. No, va a pasar en los micrófonos de una cadena. Ah, vale, sí. No es que tenga yo mano con Carlos, vale, señor. Vale, lo dice Ancelotti. Vamos, lo he dicho públicamente. Que lo pirateo, lo he fusilado. Vale. Lo he fusilado como Dios manda. Qué bonito hubiera sido Keylor en la portería del Ciudad. Sí, pero lo ha hecho adrede. Lo ha hecho adrede para... Ojo, es una ventaja para el Levant, una noticia positiva dentro de esta semana farragosa, otra vez con la Fiscalía Anticorrupción, con Mendilibar y Rubén, que se tiran abocados, pues que juegue Casillas, es de agradecer. Muy bien. Y Mendy dice que no va a poner el autobús, ¿no? Mendy se le está yendo un poco la pista porque... Ha dicho eso, pero yo creo que si hay partido donde hay que poner un poquito el autobús, es precisamente este. Si al Madrid le juegas de tú a tú, te cae un saco, pero un saco, vamos. Usted sabe que yo siempre estoy pendiente de la 97.7, que hay a las 7 la llamada de la alcaldesa para conocer la fallera mayor de Valencia y la infantil, que no me lo voy a perder. ¡Qué nervios! A flor de piel, y a las 9 estoy conectado ahí con Juanma Romero, pero vamos, enloquecido. Con Juanma Romero a las 9 de mañana. Ah, es jueves. Mañana. No, pero usted lo ha dicho como marketing. Ah, vale. Para que estén hoy también. Y para que no se pierdan el informativo. Para que estén 24 horas. Mañana Valencia Olympiacos, efectivamente. Ay, que me lo pierdo, que tengo Valencia. Valencia Olympiacos, 21 horas. 8:45, 9:15, en la voz inconfundible de nuestro especialista en básquet, el number, the special one del básquet. Pues mañana que nos cuente cosas. De Juanma Romero. Que nos cuente. Entrador, partidazo. Sí, Valencia Básquet, Olympiacos, grande. Cuídese, joven. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Marilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Marilla. Abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Hola, soc Ximo Rovira. I ja saps, cada dia, a partir de les 12:30, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima. Les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12:30 a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. El domingo 19 de octubre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio. Pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! A poco. Valencia Abierta. Te escuchamos. Algo de fado, en veritat, algo de música del sud d'Espanya, també, té algo d'arrels flamenques, inclús en algun moment podria sonar a copla. La veu meravellosa de Mara Aranda, interpretant una melodia, una cançó del segle XV. És una de les cançons incloses en el nou treball d'un grup del que, en fi, som molt fans, i, en fi, reconeguem el seu treball de recuperació de música antiga espanyola anterior a 1800. Esta música que acabem d'escoltar, interpretada per la fins ta gran dama mediterrània de la cançó, que és Mara Aranda, i el grup és Capella de Ministrers, com no podia ser d'altra manera. Estem parlant de música espanyola jueva, de música sefardí. I Capella de Ministrers en s'enlluerna, de veritat, en el seu nou treball. És un CD en edició de luxe, a més, en una magnífica sorpresa d'un joier valencià com Vicente Gracia, que val molt la pena. El seu nou treball se diu Música Encerrada. I és un, en fi, treball magnífic de recopilació, de treball historiogràfic, de recuperació d'instruments antics, basat, ja dic, en la música jueva espanyola, en la música sefardí. El director del grup i ànima mater de Capella de Ministrers és Carles Magraner. Què tal, Magraner? Com estem? Hola, com bon dia. Bueno, hem vist el vídeo i estem disfrutant d'esta cançó de presentació perquè, en fi, es presenta demà dijous el vostre nou treball i no puc fer altra cosa que donar-vos una enhorabona entusiasta, per la Música Encerrada. Enhorabona, Carles. Moltes gràcies, Simó. I era un deute que teníem amb aquells valencians que vam viure molts anys a les nostres terres, aquells que encara que jueus van ser tan valencians com nosaltres. Aixina és. Una de les grans tragèdies culturals de la història d'Espanya, l'expulsió dels jueus. Sí, la dels moriscos. El que passa és que València, com han viscut a de molts anys d'esquenes al mar, també han viscut d'esquenes a la nostra història. I la nostra història passa per la història de l'Andalús i per la història dels jueus, dient que allà a finals del segle XIII el 10% de la població valenciana era jueva i tenien el seu epicentre allà on està ara el centre comercial de Colón, en la plaça Pizarro. Allà encara se conserva un tros de muralla i diuen que per allà estava la seva sinagoga. En el treball que heu fet de rescatar aquestes melodies, algunes melodies són dedicades a la nòvia, hi ha cançons de bressol... són cançons, diguem, de la intimitat familiar, el que digueu, no? del dia a dia dels sefardís, no? Sí, pensa, quan estàs dient allò que ja es recorda a fados, això es recorda a música flamenca, això es recorda... fixa tu que això és mediterrani. és una música que és totalment mediterrània. A mi em recorda les cançons de Batre, a mi em recorda aquelles cançons valencianes de Bressol, aquestes melodies trencades amb aquesta passió. Això és tan nostre com pugui ser el flamenc per als andalusos o el fado pels portuguesos, i és el que hem volgut recuperar. La diàspora és un plany, la diàspora és una pèrdua, i el disc recull una música de tradició oral que té el plany i la pèrdua de gent que se'n va tindre que anar d'aquestes terres a viure al nord d'Àfrica o a viure més enllà de la península itàlica. I recull aquests plors, però també recull fets, com tota la música tradicional, recull fets diaris, cançons d'enamorats, cançons d'engany d'enamorats, cançons de bressol, com aquella Nami Nami que recull el disc, el que és el cicle de la vida, que al fi i al cap és el que al final cantem i volem que els nostres fills i els nostres nens siguin cantant. A banda del teu nom propi, Carles Magraner, i de tots els que esteu pintant aquest projecte fantàstic, reconegut i guardonat arreu i en grans èxits, com els viatges del Tirant lo Blanc, que s'han recordat, o el Greco, o l'últim que he fet, que heu fet la Cité de Dam, hi ha altres noms propis en aquest projecte Música Encerrada que m'agradaria que destacàrem. Parlem de la veu d'esta gran dama de la cançó mediterrània com és Mara Aranda. Quin luxe tornar a treballar en la gran Mara, no? Sí, la veritat és que, fixa't, mira, en Capella Ministres s'havien treballat dos vessants de les tres cultures que envoltaven la nostra terra en el passat i que voldrien altra vegada com a bons fenicis ser acollidors d'elles, no? De l'islam havíem arreplegat a l'Andalús i havíem treballat repertori d'esta cultura. Havíem arreplegat música del cristianisme, de trobadors, però ens faltava ser la música sefardí. I no n'hi ha millor que la veu de Mara Aranda, especialitzada en aquest repertori. Portàvem 3 anys treballant en el programa i la veritat que ha sigut un plaer. Sense ella no hagués sigut possible recuperar aquest repertori. Eixa qüestió tan d'arrel, tan de plany que estaves comentant, que tenen aquestes cançons que anem a conèixer a partir de demà, tenen molta a veure i reconec efectivament aquest lligam que tu has fet en les cançons de Batre, en les cançons de Bressol. En fi, en realitat és la nostra herència cultural. Parlàvem dels noms propis, a banda del teu i del de Mara Aranda, un professional, un realitzador i un periodista com Miguel Ángel Nieto, que també ha sigut un luxe comptar amb ell, eh? La veritat que sí. Miguel Ángel Nieto va fer un documental a l'abast de tots els oients en el YouTube. Poden buscar la seva pel·lícula L'Último Sefardí, que els aproparà a la realitat d'aquest món, i la veritat que és un gran professional, un gran realitzador, un gran director, i ha sigut un plaer comptar amb ell. I també amb Maria Antonia Belnieto, que és una gran especialista del repertori, el repertori sefardí, Maria Antonia Belbravo, i com no, amb els 5 músics més que col·laboren. No vull deixar de nombrar a Jota Martínez, investigador i coneixedor d'este repertori, Assis Samsaoui, que des de la versió del nord d'Àfrica ens ha portat moltes melodies, i als 2 valencians, Pau Ballester, tocant percussions, i David Antic amb les flautes. I la meva humil aportació tocant les violes i dirigint tot este magne projecte. Un projecte realment, en fi, enxissador, que ens retroba en una realitat ja llunyana, però a la que pertanyem, no? I que pertany també a la nostra història, com és el dia a dia, la vida quotidiana de jueus sefardís també en el nostre territori. Parlem d'un altre nom propi molt especial, i un home, com digueu també en la fulla promocional que heu repartit, en fi, per a periodistes i per a que tinguem informació, un home que conta històries, però que ho fa a través de les creacions de joies realment extraordinàries, també un investigador, un apassionat de la història a través de la joia, com és Vicente Gracia, que té un don, este home, per a fer joies especials, eh? A veure, sí. Conta'ns la col·laboració amb Vicente Gracia en el disc, com és això? Sí, Vicente Gracia, com bé dius, té un don. I el vaig conèixer fa un parell d'anys, i en conèixer-lo jo crec que va haver una unió de voler fer alguna cosa junts. Jo crec que tenien tantes idees que esta és la primera d'elles. Vicente Gracia és un apassionat per la nostra història, passat i sap plasmar-ho en el seu art, en joies, en dibuixos, en teles, en totes les propostes que fa. Li vaig demanar i el vaig convidar a que se sumara al projecte d'aquest repertori del nostre passat, i ha fet una edició de luxe, ha fet una joia amb una edició individualitzada de cada un dels discos que presentem en Capella, amb una caixa on ell fa un text escrit a mà, que la gent podrà veure i la gent podrà tindre per obsequiar els seus estimats, per obsequiar aquelles persones o per atindre en casa i endur-se no solament la música, sinó endur-se també una joia del passat, una joia única d'un valencià internacional com és Vicente. Fixa't que això ho portarem després a Madrid, ho portarem a Toledo, ho portarem a Nova York. Serem, pues, jo dic, que l'art valencià i uns valencians viatjant pel món mostrant encara el que són, a pesar dels pesars, els valencians. Ambaixadors del nostre art, de la nostra tradició i la nostra història, Capella de Ministrers, que porten la nostra música antiga, no només la valenciana, també, òbviament, la de altres racons i llocs d'Espanya, i la passegen per tot el món. Si voleu anar a la presentació d'aquest treball, Música Encerrada, serà demà dijous en la Llotja de València. Ja has comentat també que després anem a Madrid, a Toledo, que continua aquesta música encerrada de viatge també més enllà de l'Atlàntic, també cap a Nova York, però demà qui vulgui acudir. A quina hora és aquest encontre? Demà dijous, no? Demà estan convidats tots els valencians, jo crec que és en l'edifici més singular i també vinculat a la història de les tres cultures, com és la Llotja de la Seda. A les 8 presentarem el disc i presentarem l'edició especial que hem fet en companyia de Vicente Gràcia, per tots els que vulguin acudir. Es podran adquirir allí, crec que la gent se podrà endur la música a sa casa, la música del concert, que començarà a les 8:30 en el Saló de les Columnes, i crec que esperem que siga un moment únic on podam gaudir de la intimitat i la presència d'un repartiment, com bé t'ha dit. Després el podrem endur a casa. Crec que és molt important el concert, i quan tu escoltes el disc en sa casa, que recorde el concert. Crec que és el fet fonamental en la música. La emigració forçada dels jueus que encara quedaven en Espanya. Què haurà passat si aquests homes, no s'havien agrat el seu atillo i les seues coses, i hagueren d'anar-se'n d'Espanya i de València en la diàspora? Qui sap, però ha quedat i queda la seva música en esta Música Encerrada, un treball de nou magnífic de la Capella de Ministrers. En fi, un goig parlar, com sempre, en Carles Magraner i dependre de les nostres arrels. Un abraç molt fort, Carles, i moltes gràcies. Gràcies, Ximo, per l'atenció i per tot el que feu per difondre-ho. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. MN4 busca a su talento 10. ¿Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. La escapada perfecta para este otoño en Gran Hotel Peñíscola. 3 noches, habitación doble y pensión completa desde solo 99 euros por persona. Oferta válida del 28 de septiembre al 30 de octubre, excepto Puente del Pilar. Reserva ya en tu agencia de viajes o llamando al 964 46 9006. Más información en granhotelpeniscola.com. C'est si bon. Valencia Abierta, con Ximo Rovira. Bueno, me van ustedes a perdonar, porque aquí yo soy un mero, si quieren, maestro de ceremonias, porque aquí realmente el foco, ¿saben? Tiene que sonar un redoble de tambores, tienen que sonar, en fin, fanfarrias, desplegamos la alfombra roja, porque de nuevo, tras varias semanas de ausencia en nuestro programa, de verdad que tan, tan, tan, tan, le ponemos, ¿sabes?, las luces aquí todas las que tenemos, las de Hollywood, las de Sunset Boulevard y las de Broadway, y todas, porque viene Susana Golf, de los Golf. De toda la vida. ¿Has dicho que eres un mero? ¿Un mero? Soy un mero, soy un puro mero, soy un puro mero. Yo te hacía más Aba Echeto. ¿De cuál es ese pueblo bonito de la serranía de los que venís? Gamba de... ¿Cómo? ¿De cuál es ese bonito? De Pedralba, de Pedralba. Es que nunca me acuerdo. Sé que es de la serranía de los Golf de Pedralba. Efectivamente. Chiqueta, que... Bueno, esta noche no, mañana que tenemos el programa en Valencia Directe, nos va a contar todos los detalles de esa entrevista histórica, magnífica, de ese encuentro histórico en persona con una de tus ídolas. Hombre, qué momento, de todos. Qué momentazo. Oye, con Tita Cervera, von Thyssen. Como tan cerca como estamos tú y yo ahora, no te creas. ¿Cómo es ella? Sí, en el metro y medio, ella, en la distancia corta. Ella es muy risueña. Muy risueña, no sonrisa, pero no, todo el rato, es tremenda. Y muy muy sincera, muy clara, muy abierta. Sí, sí, me sorprendió. ¿No? Sí, mucho, es curioso, sí. Hoy viene su nuera, físicamente Valencia, menos. ¿No? Hoy tenemos, esta tarde tenemos a Blanca Cuesta, que mira que sí, se nos pone de parto porque está, pero con un barrigón hasta allá, ¿eh? De lo que creemos que será la primera nena. Embarazadísima. Después de cuatro chicos. De creemos la que es el por fin nena. A ver si nos lo confirma esta tarde, pero creemos que sí. Con un barrigón tremendo va a venir a Valencia a inaugurar una tienda de decoración del Corte Inglés y tal. O sea que toda la familia Thyssen por esto, aquí. Pues, pero esto ha sido casual. La semana pasada sí. Tita, esta semana Blanca. Sí, sí. Mm. Pero Tita es un personaje fascinante, de verdad. Ahora muy curioso. ¿No? Bueno, sí, la semana pasada lo que vino es a darle... con una pintora. Impulso a esta pintora suya tan estupenda, tan amiga y tan que tiene todo lo de ella, sí, y sí, que la ha retratado en todas las poses posibles. Creo que cientos y cientos de veces, una cosa tremenda. Oye, le preguntasteis también por el, en fin, por las citas del arte valenciano, un poquito por la cosa de aquí, y ella que estaba al día de... Ella estaba completamente al día, sí, sabía que había un nuevo director en el... En el IBAM, aunque ella le llamaba conservador jefe, que esto me hizo mucha gracia. Sí, llamar conservador jefe. Sí, conocía perfectamente toda la oferta museística valenciana, porque de hecho ella nos contó que ya había expuesto en dos ocasiones, yo no recordaba más que una. Uh-huh. Tuvo una exposición temporal, lógicamente, en el IBAM y otra en el Museo del Carmen, lo que era el centro, lo que es ahora el centro del Carmen. Pues me la perdí. ¿Ves? Yo también. Aquellos yo flamencos, también, aquellos cuadros flamencos pequeñitos debe que tanto ser, le gustan. Debe ser de sus fondos, una exposición fondos temporal y pues tal. Ya tiene fondos. Y dijo que no había nada previsto ni hablado, pero que estaba absolutamente convencida que lo primero que iba a hacer era hablar con el nuevo director del IBAM, eso sí que lo sabía, para hablar de una futura nueva. Pues ya sabes, Tita y sus cuadros y sus cosas. Cuadros. Qué maravilla. Claro. Bueno, amplíanos detalles mañana en Valencia Directa, sí, nos lo todo, perdáis. Todo. Vámonos a la rabiosa actualidad de lo que traen las revistas esta semana. Twitter lo carga el diablo. Y cuando ya una tiene 18 años, como es el caso de la hija de Rocío Carrasco, ha cogido Twitter y ha ametrallado a su madre, le ha dicho, lamento un porque. Es que esto... Bueno, a la esto... madre... Es poco lo que le ha dicho. Le ha dicho lo que... Más claro, o sea, más tremendo que decir mi madre se llama Olga, que es la mujer de su papá, de Antonio David Flores. Bueno, pero esto ya sabíamos que la había mal rollo, estaba sí, mal avenida. De hecho, ella se fue... Pero que no hay contacto, ni quiere saber la nena. Bueno, nada, la nena, 18 años, no, lo que no se sabe es qué ha pasado ahí. Pero sí sabíamos que ella pidió... irse a vivir con su padre, se fue a vivir con su padre, que tenía unas broncas monumentales con su madre, cosa que una niña de 18 años tampoco... Bueno, pero bueno, hasta ese extremo... Pero este mosqueo... Pero fíjate que esta chica es otra de las que se incorpora a esta generación, ¿eh? Que esto es una generación... ¿Tú sabes quién también acaba de cumplir 18? Bueno, fíjate, estos ya son internationals, pero tenemos a nuestra Estela del Carmen, 18 añitos recién cumplidos, a la niña de Madonna... Ah, 18 sí, añitos, sí, estas son las internacionales. Y aquí se nos suma la generación Chabelita, Camila, Gloria Camila, etcétera, etcétera. Imagínate que yo ya dije en su día, ojo con los niños, el de Lequio y Ana Obregón. O sea, prepárate con todos estos niños. Y fíjate cómo se están desatando como estrellas mediáticas, ¿eh? Bueno, van a dejar a sus mamás y a sus papás. ¿Me contarás? Estoy bueno, con, Chabelita estoy con la es la star minutos, por excelencia. Que sí. Estoy flipando. Pero con bueno, el último novio, yo ya me he perdido. Alucinante, pero por me terminar perdido, de despachar a esto de lo de Ro, sí. Dice otro Twitter, dice, a la madre le dice, ni te espero, ni te busco. Quien mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta. Madre, me aparté de lo que no me aportaba. Oye, la niña además intenta manejar el lenguaje con cierta gracia, pero pega unas leches como panes. Ya verás lo que tardamos en verla en platós, revistas... Y ahora este disgusto, bueno, que disgusto ya, diga, que se haga público este disgusto y que la hija le llame mala madre, este públicamente, que ser duro, para Rocío, ¿eh? Sí. Bueno, pero vamos con lo de Chabelita, que me parece mucho más... Ay, esta es más florida, más friki, y hermosa, sí, ¿no? Otra que dejala también, con su relación, con su madre también, controvertidísima, con idas y venidas, con subidas y bajadas. Pero bueno, 10 minutos, dice que está angustiada por el posible ingreso de la madre claro, en la cárcel. Está tan angustiada que se marca un pijama party tremendo en su programa, claro, todo por el show business, que luego se pasea de arriba abajo, que yo ya me he hecho un lío con los... Que yo lo hacía con un compatriota tuyo de Gandía Shore. ¿Ella? Hombre, pero tú no te has... ¿Ennoviada? Vamos con uno de Gandía Shore. Pero si lo fascinante... Vamos a ver. Pero ella, Gandía Shore se hizo en Gandía, no es que todos fueran de Gandía. Bueno, da pero igual, bueno. Un musculado muy Gandía Shore. Pero si tiene una discoteca en Gandía, tú lo tienes que conocer. Tiene que ser un amigo tuyo. ¿Un musculado? Sí, uno así, muy él, sí. Un tal Esteban. Pero que tuvo rollo con Chabelita. Pero vamos a ver, es que vamos a ver. Mira. Pero no es este tal Alejandro que sale en el 10.000. No, es que vamos porque a ver. Porque Alejandro se ve un poco. La línea de tiempo. La línea de tiempo para que te sientas. Chabelita, Alberto Isla. Venga. ¿Vale? Sí. Vale. Bueno, tuvo otro novio antes, pero bueno, vamos a empezar ahí. Chabelita, Alberto Isla, embarazo, pum pum. Casa compartida en Jerez, líos con Sálvame. Cantora, pam pam, rupturas, intentos de reconciliación, ataques, pum pum pum pum. Vale, entonces ella rompe con Alberto Isla y se novia con este tal Alejandro. El Tirillas, ¿vale? El Tirillas. Vale, rompe con Alejandro. Alberto Isla le pide que vuelvan a estar juntos, pero no llegan a estar juntos, vuelven a echarse los trastos a la cabeza. Entonces Chabelita aparece relacionada con uno de Gandía Shore, Esteban. Un tipo muy musculado, todo tatuado. Esteban, súper Esteban. ¿Cómo que si le conozco? GH, claro, hombre, que le conozco. Pero si tengo su teléfono. Claro, hombre, no, ya lo tengo sé una amistad, pero claro, que por cosas pues no profesionales... Pues no frecuentarás tú Esteban. La discoteca. Claro, Esteban. Anda, bien. Pero luego dice, se dejan ver, se dejan querer, dejan que corra el rumor, pum, pum, pum. Y Alberto Isla, ojo, porque te vas a perder... Ahora está con Techi, y tú me dirás, ¿quién es Techi? Techi, la ex, ¿no es de Kiko Paquirrín? Rivera. ¿Una ex de Paquirrín? Sí. ¿Esta es del interview? Sí. Pero qué fuerte, pero no dices que está otra vez que con Tirillas. Que a su vez tuvo un embarazo malogrado de Kiko Rivera. Ojito. Es verdad. Bien, Alberto Isla y Techi declaran la guerra al clan Pantoja. Dios bueno, mío, y ahora Chabelita. ¿Qué representante está orquestado esta relación? Es espectacular. Fantástico. Y Chabelita finalmente dice que no, que en realidad Esteban solo es un amigo y que con quien realmente está es con Alejandro. Y hoy efectivamente las portadas ya la sacan junto a este tal Alejandro. Ahí festechante, en la playa. Tú lo has seguido, tú lo has seguido. Todo me he perdido un poco, todo, pero más o menos creo que lo tengo. Y todo esto mientras Isabel Pantoja asciende esa cuesta al Gólgota. Pobre. ¿Qué día es el tic-tac? ¿Qué día es el día de? Tic-tac, 23 de octubre. 23 de octubre. ¿Y la pasta la tiene? ¿Tú crees? Ah, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Sus abogados dicen que sí. Mucho, 1.300.000. Malas lenguas dicen que lo tiene, pero que no es un dinero, digamos, muy blanquito. ¿Ah? ¿Me entiendes? Quiere decir que el fiscal o el juez le van a mirar al... Hombre, no se puede pagar con dinero que no sea muy blanquito, estas cosas. Y luego está la fascinante colecta, que a mí esto me tiene loca. La colecta me tiene loca. Es como lo de las flores. ¿Te acuerdas cómo era? A cada español me diera a mí una peseta, 35 millones de pesetas. Como ahora ya es en euro y tal. Exacto, pues es un poco lo mismo. Entonces ha montado que si Anabel Pantoja ha ido pidiendo a todo famoso que se tercie dinero, que por cierto... Todos los que sabemos... El Tito Agustín también. Pero todos le han dicho que no, Nes, porque tú... Porque no tiene. Belén Esteban le dijo que no. Jorge Javier Vázquez le dijo que no. ¿Pero ni 100 euritos? ¿Cómo se llama el cantador? Poveda, Miguel Poveda le dijo que no. María del Monte le ha dicho que no. María del Monte. Tiene motivos. Ahí está la cosa. Pagar.